Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1919 fue inaugurado el nuevo circo de Caracas por el dictador Juan Vicente Gómez. La historia registra actos de inauguración entre los días 23 al 26 de febrero de 1919, pero es el 26 la fecha en la que se dio entrada general al público. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Teatro Teresa Carreño convoca audiciones para el 2023. Venezuela y Cuba profundizan líneas estratégicas y cooperación para favorecer a sus pueblos. Niños de comunidades indígenas reciben jornada de sedulación. Sector de supermercados y autoservicios proyecta continuo crecimiento económico en 2023. India celebra su Día de la República con un desfile militar. Desarrollan encuentro nacional de alto nivel para impulsar Plan de Salud 2023. Cultura. El Teatro Teresa Carreño abre el proceso de inscripciones para las audiciones de nuevos ingresos a la compañía Ópera Teresa Carreño, dirigidas a estudiantes avanzados y profesionales del canto lírico. La dirección de este proyecto está a cargo de los destacados maestros Isabel Palacios, directora artística y académica, Elisa Vegas, directora musical, Miguel Isa, director escénico e Irving Peña, director ejecutivo del Teatro Teresa Carreño. Para mayor información pueden visitar la cuenta Instagram del Teatro Teresa Carreño, @teresacareño. Un total de 341 comunidades de los 24 estados del territorio nacional participarán en el módulo 2 del Diplomado Vida y Obra del Libertador Simón Bolívar, que se llevará a cabo en el Centro de Estudios Simón Bolívar de Caracas. El objetivo es masificar la vida del padre de la patria y contribuir así al desarrollo de una conciencia histórica, emancipadora, crítica y creadora en el pueblo venezolano. Los participantes podrán disfrutar de los recursos para su formación, videos, libros, artículos, clases magistrales, foros y otras actividades para que cada uno conozca la vida y obra de un personaje que marcó la historia de un continente. Somos Cultura. Este martes, el ministro de Cultura Ernesto Villegas informó que del 20 de mayo al 26 de noviembre, Venezuela participará en la 18ª Bienal de la Arquitectura de Venecia con una muestra de los trabajos de recuperación que se realizan desde hace 17 meses en la ciudad universitaria de Caracas. Corresponde a la Bienal de Arquitectura, así que los trabajos de restauración de la ciudad universitaria de Caracas son la muestra que Venezuela lleva este año a la Bienal de Arquitectura de Venecia. Vamos a tener también un sucedáneo de ese pabellón de Venezuela en Venecia, aquí en el centro de Caracas, en la sede del Museo de Arquitectura, que lleva por nombre Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Universal en Recuperación, Ciudad Universitaria de Caracas. El titular de Cultura además explicó que la exposición permitirá a los usuarios vivir una experiencia de inmersión y no solo de contemplación. Nacionales. Desde la rampa 4 del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, Estado La Guaira, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, recibió a su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, donde sostienen una reunión con el propósito de profundizar las líneas estratégicas y de cooperación para favorecer a sus pueblos. Acompañado de la primera combatiente Cilia Flores y representantes del Gabinete del Gobierno Nacional, el jefe de Estado saludó con hermandad a la delegación cubana, acción que simboliza la unión de ambos pueblos y que tienen el compromiso de avanzar en una agenda bilateral que se originó con los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez. Con el objeto de afianzar el área agroproductiva nacional, el ministro de Agricultura, Productividad y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de la República Árabe de Egipto en suelo venezolano, Karem Esam Eldin Amin. En el mensaje publicado en las redes sociales se detalló que en el encuentro se abordaron 7 puntos, entre los que destacan el intercambio académico de jóvenes en Egipto y de experiencias productivas en el área científica, para la producción de semillas con las nuevas tecnologías venezolanas en sistema de riego. Somos Noticia. En aras de consolidar las relaciones bilaterales con la República de Argentina, el ministro de Relaciones Exteriores, Iván Gil, sostuvo una reunión con su homólogo, Santiago Cafiero. A través de su cuenta de Twitter, Gil comentó que, culminando la presencia en la séptima cumbre CELAC, han sostenido reunión con cancilleres como Santiago Cafiero, donde han transmitido felicitación y agradecimiento por la organización del evento. Además, abordaron temas de la relación bilateral entre ambas naciones. Son las 12 y 12 minutos. Regionales. Con el propósito de garantizar el vital líquido a las comunidades del estado Amazonas, específicamente en el sector Montebello, se llevó a cabo el plan Menos Fuga, Más Agua. Así lo dio a conocer José Suárez, gerente de operaciones de Hidro Amazonas. Entramos en el sector Montebello, en esta oportunidad continuando con el plan Menos Fuga, Más Agua. Hemos abarcado ya el 90% en la zona de la ciudad. Hoy nos encontramos reparando hasta el momento llevamos un total de 6 fugas. El plan Menos Fuga, Más Agua consiste en ir reparando la fuga para darle mayor presión a las tuberías, con el fin de que la mancha de agua vaya abarcando más sectores. En ese mismo sentido, Suárez detalló que también se hizo la instalación de tuberías para personas de bajos recursos y personas con discapacidad. En esta oportunidad estamos realizando unas pruebas para llegar a los sectores más altos. que estaban solicitando el servicio de agua, le estamos conectando en donación. La hidrológica le está conectando las tuberías a las personas de bajos recursos. Igualmente se están conectándole a las personas con incapacidad para que tengan el servicio de agua en su vivienda. El Ministerio para los Pueblos Indígenas coordinó con el SAIME una jornada de sedulación para atender a niños y niñas de las comunidades indígenas en el estado Zulia. Así lo informó el órgano ministerial a través de sus redes sociales, donde detalló que en el operativo se beneficiaron habitantes de las parroquias Ildefonso Vázquez, Venancio Pulgar, Francisco Eugenio Bustamante y Antonio Borjas Romero del municipio Maracaibo. Economía. El presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela, ANSA, Ítalo Atencio, ratificó que el sector continuará con excelentes proyecciones de crecimiento económico en el presente año. En relación a estas estimaciones de alza para el sector de supermercados y autoservicios, Atencio señaló que las estadísticas apuntan para el 2023 un crecimiento entre el 6 y 7% en comparación con los años 2021 y 2022. Seguimos manteniendo que 2023 va a ser un año de crecimiento. Si hablamos un poquito de cifras y hablemos de crecimiento en unidades en el sector, vamos a hablar de 2021, 2022 y 2023. 2021 creció 7.4% en las unidades en comparación con 2000 del año anterior. 2022 creció 7% y este año estamos estimando que el crecimiento va a estar entre 6 a 7% en unidades. ¿Qué es lo que ya viene pasando? Es como, y lo observamos en el mercado el último trimestre del año pasado, diciembre y el mes de enero. Es cuando uno va llenando el vaso, bueno, y al comienzo cuando lo tienes vacío, pues lo llenas rapidito. Después que lo tienes más lleno, bueno, te cuesta llenarlo. Tienes que irlo llenando poco a poco. Creo que se alcanzó un crecimiento en el comercio. Cubrieron las expectativas que teníamos nosotros. El único tema, digamos, pendiente que tuvimos, que probablemente lo vamos a hablar para 2023, es que para que ese crecimiento sea sustentable, necesitamos, por ejemplo, financiamiento. El vicepresidente de Economía de la Nación Bolivariana, Tarek El Aissami, informó que al cierre del año 2022, las exportaciones venezolanas al país euroasiático de hierro, acero, productos químicos, orgánicos, coque de petróleo, maderas, aluminio, urea, entre otros, se incrementaron en 12% con respecto al año 2021. Asimismo, informó que las importaciones desde Venezuela hacia Turquía se incrementaron en 25% respecto al 2021, alcanzando los 691 millones de dólares. El Aissami detalló las ventajas del país para lograr un efectivo intercambio comercial, destacando que tiene petróleo crudo mejorado, alambre de aluminio y metanol. Noticias del Alba. Durante el desarrollo de la quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo realizada en el Palacio de Convenciones en La Habana, Cuba, fueron abordados diversos temas, entre ellos los retos que enfrenta la humanidad a la luz del pensamiento de José Martí. Esta conferencia, que se instaló el 24 de enero, cuenta con la participación de más de 1,000 delegados entre historiadores, políticos, académicos y sindicalistas, con el fin de encontrar soluciones para todas las naciones que permitan entablar un diálogo multidisciplinario. La quinta Conferencia Internacional por el Equilibrio del Mundo finalizará el próximo 28 del presente mes. Son las 12 y 18 minutos. La justicia boliviana determinó este martes que la expresidenta de facto Jeanine Áñez debe ser juzgada por la vía ordinaria y no en un juicio de responsabilidad en el Parlamento tras las muertes ocurridas durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. El juzgado primero de instrucción en lo penal del Alto en La Paz afirmó que Áñez no debe tener privilegios debido a que asumió la presidencia de Bolivia por vías ilegales. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Más del 70% de los peruanos rechaza la gestión de la presidenta Dina Boluarte tras un mes y medio en el cargo. Así lo refleja una encuesta realizada por la firma Gil Gallup entre el 3 y el 19 de enero del 2023, en plena crisis política y en medio del estallido social que vive esa nación. El sondeo, difundido la tarde de este miércoles, revela que el 71% de los encuestados rechaza la gestión de Boluarte y no ha logrado sumar apoyos entre los peruanos. Un 83% no se siente representado por ella, siendo los jóvenes entre 18 y 24 años los que menos se identifican con la dirigente. Son las 2 y 20 minutos. Empleados del aeropuerto de Alemania, ubicado en Berlín, pertenecientes a los servicios de asistencia en tierra y de seguridad aérea, realizaron una huelga de 24 horas este miércoles para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. El paro, calificado por los trabajadores como una advertencia, derivó en la cancelación de los vuelos de pasajeros del aeropuerto de Berlín, donde estaban programados alrededor de 300 despegues y aterrizajes, con más de 30.000 pasajeros. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. El Ministerio de Salud llevó a cabo un encuentro nacional de alto nivel para impulsar el Plan de Salud 2023 vinculado a las políticas de las 3R.net. Así lo informó el Ministerio de Salud a través de su cuenta en la red social Instagram, donde indicaron que durante el encuentro se instalaron mesas de trabajo de las diferentes áreas de acción del órgano ministerial en conjunto con las autoridades únicas de salud del Estado, los coordinadores regionales de la Fundación Misión Barrio Adentro, padrinos estatales y directores regionales adscritos a sus dependencias. Son las 12 y 22 minutos. Blue Side Music. Una nueva combinación farmacológica ha demostrado una mejora significativa en la supervivencia global en pacientes con cáncer de páncreas avanzado en comparación con el tratamiento convencional en uno de los tumores con peor pronóstico a los 5 años del diagnóstico. El ensayo internacional de fase 3 Napoli 3, en el que participó el Van Deron Instituto de Oncología, se presentó en el Simposio Gastrointestinal de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que se celebró del 19 al 21 de enero pasado en San Francisco, Estados Unidos. Somos Salud y Bienestar.

y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 2:29, estamos de regreso en este su noticiero Cultura al Día. Como lo indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con el fotógrafo Félix Gerardi sobre el taller de fotografía experimental Caracas Ciudad Oculta. Bienvenido, Félix, nuevamente a este espacio del noticiero Cultura al Día. Oye, muchas gracias. De verdad, para mí es un honor venir para acá siempre para el programa. De verdad, me hace muy, muy feliz. De verdad. Y además me encanta porque es un espacio que se abre para hablar de fotografía. Y si lo tuviéramos semanales, fuera perfecto. Es un departamento de promoción y venta. Claro, válido. Claro, la idea es que no sea nada más yo, sino todos los proyectos de fotografía que se están haciendo en el país. Y la idea de este taller que estamos realizando ahora en la escuela Yadira Albornoz de Ciudad Caracas es un taller que se llama, taller experimental, se llama Caracas Ciudad Oculta. Son esos lugares que la gente los ve pero nunca entra ni sabe qué pasa dentro de ellos. Y la idea es que la gente experimente primero en conocer ese espacio y después lo experimente viéndolo a través de la cámara. Ese es un poco el espíritu de estos talleres que estoy dando en la escuela Yadira Albornoz. ¿Qué días son los talleres, a la hora? Bueno, en este caso estamos terminando, mañana clausuramos este taller de 3 días, ya para febrero vamos a abrir otro, pero esto va combinado con otra experiencia que vamos a tener. Pero fíjense, básicamente estos talleres los están dando allí en Ciudad Caracas. Si siguen mis redes sociales lo pueden ver, si no la de Ciudad Caracas pueden verlo. Mis redes son @fotogerardi. Yo lo pongo allí, yo publico constantemente todas las actividades que yo hago de formación, ¿okay? Y bueno, Ciudad Caracas es una ventana que estamos abriendo para hacer este tipo de talleres. Félix, la misma palabra lo dice, es un taller experimental. Exactamente. Pero exactamente, ¿qué es lo que abordan allí, además de conocer espacios ocultos acá en Caracas? Fíjate, es tratar de entender, cuando tienes un celular, la importancia de las herramientas que tiene el celular. Uh-huh. Cómo aprender a usarlas del 100%. Eso que dicen que no, que yo nada más la pongo y disparo, no. Ellos tienen ahora un simulador de cámara profesional. Pero además de experimentar, pueden ver unos espacios para hacer fotos diferentes, de una visión diferente de la ciudad interna, ¿sabes? De esa ciudad interior, esa misteriosa ciudad que tenemos en Caracas, que uno se puede meter por miles vericuetos. Es como este edificio. A mí me dejan 3 días aquí y yo me divierto muchísimo en este edificio por lo mismo. Y si traigo un grupo de fotógrafos, van a empezar a mirar de otra manera el edificio, okay. Centro Simón Bolívar, que es una belleza arquitectónica, pues, de la ciudad. Chévere. Félix, los requisitos que por lo general piden para este tipo de talleres, ¿cuáles son? Mira, básicamente que sepan manejar el teléfono. Y si no lo saben manejar, bueno, la idea es que también uno funcione de alguna manera de un predicador de cómo usar el teléfono en su óptima resolución. Y segundo, tener la necesidad de expresarse a través de la fotografía. Yo creo que el requisito básico es tratar de expresarse a través de la fotografía. Usarla como una herramienta de conocimiento, primero, y segundo, de comunicación. De decirle a los demás lo que yo estoy viendo de mi ciudad. Yo, en este caso, ¿no? Puede ser con los rostros, puede ser con cualquier actividad que hagamos normalmente, porque mis talleres siempre tienen que ver con el quehacer de la ciudad. Si no es el San Juan, es carnaval. Un poco siempre tienen que ver con sintonizarse con lo que está pasando en la ciudad, cómo vibra la ciudad y cómo nosotros hacemos para que esa fotografía tenga esa vibra, esa energía, esa fuerza. Y el único requisito es querer hacerlo, estar convencido de que hay que comunicarse a través de la imagen. ¿A quiénes está dirigido este taller Ciudad Oculta, este taller experimental? Mira, está a todo público. Si viene a cualquier edad, o sea, yo acepto desde niños de 8 años hasta señores de 90 años. No tengo problema con eso, señora. El que quiera venir, ama de casa. A mí me encanta que venga la gente porque a veces cuando le das las herramientas básicas de entender lo que le pasa con la cámara, a veces se convierten en grandes fotógrafos. Y eso es bellísimo porque es como una experiencia extrasensorial para mí en particular, pero para las personas también. No salen normales, o sea, no salen como siempre uno dice. La idea es que entren al taller y aprendan algo nuevo que les sirva para el futuro. De repente no se van a dedicar a la fotografía, pero ya la tienen como herramienta de vida. Félix, quienes no conocen a Félix Gerardi, Félix Gerardi es un personaje muy simpático y él es como un niñito chiquito y siempre anda por ahí curioseando, inventando cosas nuevas. ¿Qué nos tiene por allí Félix Gerardi? Ay, muchas cosas bonitas, siempre, como dice en el llano, esperando un mal día para ver cómo es. Fíjate, ahorita venimos con, esto de que un poco es una deuda que tenemos los fotógrafos, o la fotografía venezolana tiene una gran deuda con el quehacer de la fotografía, sobre todo por la historia. Nosotros no tenemos una escuela de formación de fotógrafos. De fotógrafos para la fotografía. Pueden ser reporteros gráficos, pueden ser fotógrafos de moda, pueden ser fotógrafos de cualquier tipo, pero no la tenemos. O sea, una escuela basada en la teoría de Simón Rodríguez, primero que nada, de Luis Vigo, de pensar un poco más en nosotros, en vernos el ombligo, en descubrir lo que somos capaces de hacer y descubrir que sabemos que tenemos la mejor luz del planeta Tierra. Aquí tenemos luz, luz bonita todo el año. Hasta las noches son bellas. O sea, quiero decir, Venezuela tiene esa particularidad. No, puede ser que llueva, pero igual viene la sequía. O sea, quiero decir, tenemos dos estaciones perfectas, bien delimitadas. En esta época del año, la luz en Caracas es una maravilla. Y ahí es donde está inspirado el maestro Arturo Michelena y Armando Reverón. Yo siempre voy a referirme a ellos como los grandes maestros que nos enseñaron a hacer fotografía. ¿Por qué? Porque ellos miraron más allá de esta realidad, de este contexto. Y nos involucraron en ver la luz del trópico, entender la luz del trópico. Y básicamente esta escuela que vamos a intentar hacerla ahora en el Museo de Bellas Artes, vamos a empezar unos talleres de formación de fotografía integral. ¿En qué consisten estos talleres de formación de fotografía integral? Básicamente que ahorita, como yo siempre lo digo, los jóvenes usan el teléfono muy rápido, pero no entienden todos los vericuetos que tiene un teléfono para usarlo. Quiero decir, las funciones, en fin. Y darse la oportunidad a cada participante de descubrir eso en esos talleres, que son integrales. ¿Por qué son integrales? Porque voy a dar una formación completa, desde lo básico, pasando por la historia de la fotografía venezolana, hasta llegar a entender la luz del trópico. Félix, repítanos por favor, ¿desde cuándo tienen pensado? Porque además no está usted solo. Es un grupo de fotógrafos que vamos a hacer en el Museo de Bellas Artes una escuela. Okay. Vamos a volver al negativo, vamos a revelar de nuevo, vamos a hacer calotipo, vamos a hacer daguerrotipo, es un sueño. Chévere. Para el 2030, pero vamos a empezar por lo básico, por los talleres de fotografía integral. Claro, va a haber fotografía de moda, va a haber fotografía con iluminación artificial, va a haber como menciones. Exacto. Y que cada quien vaya y se meta donde. Claro, pero tienes que crear el grueso, claro, del ejército que se va a dedicar a eso más adelante. Va como a diversificarse, pero a partir de un básico, de una formación elemental para poder seguir creciendo. Es que cuando uno va al colegio y aprende el abecedario, después hace estrofa, después hace párrafo y después empieza a hacer poesía. Y esa es la idea de esta formación. Félix, Por lo que comentas, es un proyecto bastante ambicioso. Sí. ¿De cuántas personas estamos hablando para este gran proyecto? Mira, estamos para empezar, estamos arrancando. Ahorita somos 7 personas. Hay varios fotógrafos involucrados, más la institución, que es el Museo de Bellas Artes, a través de su área de educación. Vamos a arrancar ahorita en febrero. Creo que después de carnavales vamos a empezar a avisar la fecha. La idea es explorar qué capacidad tenemos de dar respuesta con nuestra fotografía, porque bueno, el sueño es para el 2030. No, yo no lo estoy viendo mañana, ni claro, pasado, ni para el año que viene. No, esto es un proyecto que requiere una planificación de por lo menos 7 años para tener por lo menos un piloto de cómo debería ser una escuela no académica. Okay. O sea, quiero decir, que tenga el academicismo necesario de formación, pero yo creo que lo más importante es que tenga el sentido común de hacer fotografía. Primero, como te lo decía, como una herramienta de conocimiento, pero también una herramienta de comunicación fundamental en este momento, que toda la mayoría de los jóvenes se manejan con la imagen. Chévere, Félix. Decimos 7 años y eso se escucha sí, lejísimo, pero uno a veces dice así y en un abrir y cerrar de ojos ya está el año allí mismito. ¿Cómo pretenden ustedes que ese proyecto se lleve a cabo? O sea, ¿cuáles son las acciones que van a tomar para ustedes concretar ese proyecto? Fíjate, primero que nada, este año arrancar con los básicos. Uh-huh. Y ya el segundo semestre empezar con las diferentes actividades. Cada módulo va a tener 6 meses. Sí, 3 meses. Ok. 3 meses después de este primer semestre. Uh-huh. Este primer semestre vamos a reclutar la mayoría de los candidatos para proseguir en esos proyectos. Claro que contamos con muchas herramientas. Primero, los profesionales que están allí involucrados. No los quiero nombrar ninguno todavía porque yo creo que esto merita otro programa con ellos. Chévere. Porque hay que traer al fotógrafo que se ha encargado de iluminación, que ha estado haciendo unos trabajos hermosísimos en la ciudad. Pero nada de nombres todavía. No. Pero fíjate, lo importante es que creo que la herramienta más importante es que estamos convencidos, los que estamos en este proyecto, de hacer fotografía a la venezolana. Creo que eso es fundamental, esa es la herramienta que nos motiva a todos para seguir trabajando en este hermoso proyecto. Félix, ¿qué crees que le hace falta a la fotografía venezolana? Creo que le hace falta dos cosas. Que los fotógrafos todos asumamos nuestra responsabilidad de hacer proyectos. Yo creo que eso es una de las fortalezas que tenemos en este momento. Y otra es que nosotros, la fotografía se convierta, para mí fundamentalmente, en una manera de mirar una Venezuela diferente. Bueno, tenemos pintura, fíjate, aquí tenemos encuentro de libros, tenemos encuentro de poesía, tenemos encuentro de canto, tenemos encuentro de baile, pero no tenemos encuentro de fotógrafo. Y creo que eso es un dolor muy profundo para mí, porque bueno, yo creo que llamar a un congreso o un encuentro nacional de fotografía a nivel nacional, no estoy hablando nada más, porque a veces nos quedamos como en el centro, ¿no? Maracay, Valencia, bueno, que ahí hay muchos fotógrafos trabajando, en el Zulia, en Falcón, en Lara, en Manzoátegui, en Mérida, o sea, quiero decir, y además los tengo vínculo con muchos de ellos porque sencillamente lo he tratado de entenderlo. Pero yo sí creo que una de las deudas que tenemos con la fotografía es eso, convertirla también en un proceso de que podamos vender nuestro material, podemos tener un banco de imágenes. Quiero decir, hay demasiadas cosas en estos 7 años que vienen de aquí en adelante. A mí me encanta que me hayan invitado ahorita en enero, porque ya parece que hubiera pasado muchos días, sí, desde que empezó enero, pero resulta que estamos arrancando un año. Exactamente. Y además un año maravilloso porque es el año del conejo. Hay que tratarnos con mucho cariño. Así es, Félix. Ya dicho esto, tú como fotógrafo, ¿cuál es tu compromiso? Mira, mi compromiso, primero que nada, es seguir haciendo lo que me gusta, este imaginario de la ciudad de Caracas. Me encanta hacer el imaginario de la ciudad de Caracas. sueño con hacerlo en otras regiones, sobre todo en mi Barina querida, que le extraño muchísimo. Y creo que parte de lo que voy a dedicarme este año, aparte de mi exposición que viene este año, vengo con una nueva exposición. Eso lo tenía reservado, okay. Pero eso te lo tengo para otro programa. Porque ese sí es un mega proyecto. Finísimo. Pero sí tengo el compromiso de este año hasta el 2030, de formar fotógrafos con conciencia de lo que estamos haciendo para la historia. Porque bueno, vamos a tener un déficit, pero eso es una cosa mucho más larga de hablar, y que sería bonito inventar un foro para hablar sobre eso, sobre los soportes técnicos, en fin. Pero básicamente Félix Gerardi para este año se compromete en formar gente con conciencia de qué es la fotografía y ser venezolano. Chévere, Félix. Ya para retomar nuevamente a lo que realmente venimos a hablar sobre el taller de fotografía experimental. A los que nos están escuchando en este momento, extiéndale por favor la invitación. Ya las inscripciones están cerradas, me imagino. Ya no, ya este taller ya termina mañana. Ok, pero para el próximo taller. Exacto, el próximo taller es para febrero. Para la última semana de febrero en la escuela de Yadira Albornoz. E igual, si me siguen por mis redes, bueno, si no, si yo se lo paso a la emisora para que lo tengan también. Me pueden seguir por las redes, fotogerardi, @fotogerardi, para todo, para Twitter, para Facebook, para Instagram, y ahora después para TikTok. Me estoy adelantando. Fíjense, no, la idea es un poco que este año yo me dedique a la formación, a formar fotógrafos, crear grupos, como lo hemos hecho hasta ahora con el Chapono Fotográfico, que son los compañeros que me han estado acompañando hasta ahora, y compañeras que me han estado acompañando hasta ahora con este sueño, ¿no? Ellos han sido de alguna manera formados por mí, o si no formados, pero han estado cerca de lo que es un sueño, o sea, de cómo hacer los proyectos y llegarlos a concluir. Como tú sabes, el último que presentamos fue un libro después de un proyecto que ya habíamos desarrollado. Llegamos a la conclusión de un libro. Creo que ese es el sueño de aquí en adelante. Y que fue presentado en Filben, ¿no? En la Filben, exactamente, que se llama De las gráficas a las tablas. Y ese proceso creativo desde hacer la foto hasta llegar al libro, bueno, pues es una experiencia bellísima. Es como montarse... Es como llegué en Volandia. Entonces, te pasan de todas las cosas y te quieres montar todos los aparatos al mismo tiempo. Pero bueno, hay decisiones que tomar y entonces nada más te vas para el gusanito, ¿no? Entonces, un poco es eso: tomar decisiones, soñar con lo que uno está construyendo como fotógrafo, primero que nada. Y segundo, construir a través de este conocimiento a una nueva generación. Una generación que viene empujando. Y espero que me saquen. Yo estoy, lo sueño. Pero eso. El relevo. El relevo, pero que sea con criterio, con formación, con de verdad, con la dignidad de ser venezolano. Siempre lo digo. Los compromisos son con uno, primero. Y después le entrega ese compromiso a los demás para seguir haciendo lo que estás haciendo. Repítenos, porfa, tus redes sociales. @fotogerardi. Fotos del Ardi para todo. Para todo. Ahí estoy a la orden. El que me sigue, pues, o el que conoce mi trabajo, verá cosas de la ciudad muy interesantes, otras un poco de otro estilo, pero bueno, por ahí siempre estaré trabajando en función de eso. Muchísimas gracias, Félix. No, muchas gracias a ustedes, de verdad, una maravilla estar aquí, y de verdad les deseo un feliz fin de semana. Igualmente. Gracias. Y con esta entrevista del día de hoy al fotógrafo Félix Gerardi acerca del taller de fotografía experimental Caracas Ciudad Oculta, hemos culminado la emisión meridiana de este 26 de enero desarrollado por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam.